toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires lo será también en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Concordia, señor Hernán Yunes, claro, exacto. En Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, pero quizá a la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y una linda mañana, ¿por qué no? ¿Sí? En Capilla del Monte, Córdoba, desde todos esos puntos y conforme nuestro mundo gira, ¿sí? Así para que se dé la noche, la tarde, el crepúsculo y la mañana. Todo ello, ¿sí? A usted el crepúsculo le gusta. Sí, se le ve en la cara. Desde todos esos puntos se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, al confín del universo, tal vez, o de otro universo, no se sabe. Donde quizás exista alguna otra civilización como nosotros que reciba este mensaje, el mensaje de nuestra cultura, y se anime a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Vincular a la ciencia ficción con la realidad puede ser bastante complicado. Debido a lo masivo que han resultado ser los medios de comunicación e información hoy en día, es de cuidado que la lógica libertad que tiene todo autor de volcar al papel lo que es fruto de su imaginación no termine como imposición en el convencimiento del común de la gente. Y así, conceptos que no tienen verdadero sustento científico sean aceptados como verdaderos. Tal desinformación, al tornarse admisible, hasta puede alcanzar el rango de una profecía de mundos al caer. Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Se escucha Big Bang a través del retorno del gigante radio show de mi querido amigo Gustavo Bolasini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Hemos vuelto, ¿eh? Estamos en Farco, sí. Y por supuesto, frecuencia cero. La mayoría de las personas, incluyendo sus propios productores, hablamos de Viaje a las Estrellas, por supuesto, no se dieron cuenta que cuando la maqueta de la Enterprise viaja lentamente pasando por entre las estrellas, tendría que desarrollar una velocidad mayor a un año luz por segundo. Es decir, más de 30 millones de veces la velocidad verdadera de la luz. Si no te lo hacen notar, en este momento estás diciendo: maldición, es bien cierto. You know you got a right to say.

En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa, aquí en Matadero, señor Hernán, sí, gente del barrio, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora de Neuquén. Cuando se dobla una hoja de papel, los warp drives de la ficción doblan el espacio entre nosotros y nuestro destino. Cosa muy útil a la hora de huir de terribles seres abominables que quieren destruirnos o cobrarnos alguna deuda. Haciendo un agujero en el tejido del espacio, podemos tomar un atajo sin tener que exceder la velocidad de la luz y así hacer que de nuevo para el vencimiento de la tarjeta de crédito nos queden 2 días. By your mother calling, acting was our favorite game. We sang our most beloved tunes, talking about secrets and hopes. Sometimes we seemed to fly over the moon, waiting until every stops. I never knew who I love more. You wearing the actress crown, or you watching your front door. There are only 2 days left. kiss. Traveling, join the band. Who will I miss? Crowded place near the water was our playground of loss and joy. Interrupted by your mother calling, acting was our favorite game. Mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. El truco de la velocidad warp le permitía al Capitán Kirk y su tripulación atravesar la galaxia, ahorrándose lo que sería la duración de unos aburridos 100.000 años de viaje. Y mucho peor si le toca ser el hombre encubierto, por ejemplo. Or the cracking, or the dam. would deny. Even this hand which stretches out towards you to hell. But would I leave you in this moment of your trial? Is it my fault that I'm here to see you crying? These phantom figures all around you should have told you, you should have found out by now. If you hadn't gonna try to do it all by yourself. Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Según Neil deGrasse Tyson, Viaje a las Estrellas le dejó tres enseñanzas. Primero, al final siempre serás juzgado por la integridad de tu misión, sea esta exitosa o no. Segundo, siempre podés ser más inteligente que tu computadora. Y tercero, nunca seas el primero en ir a investigar esa masa de plasma amorfa fluorescente en un planeta extraño. Hernán Yunes agrega, si no queda nadie, busca urgente algún lugar para esconderte. you at the table, telling how the world was round, fable after fable, lost and turned around, cold beneath the ground, laughing with the devils, skipping on the seas and chance, playing fields were level, till I got the news. If I could be near you, if I how it all could fly. Shook hands with the shadows of doubt, held them to the sky. Well, if I could see you, then I could free you. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Creer en las historias de ciencia ficción puede conjugar la esperanza con la ignorancia. En algunos casos, la ansiedad que nos produce el que no seamos los únicos en el universo puede llevarnos a conclusiones equivocadas, tales como confundir a navíos en el mar cuando solo son maderas a la deriva. Gladys Kerham with another song from Octave. The song of Justin's called Driftwood. Driftwood. just like the driftwood of a dream left on the seashore asleep. Just like the words that wouldn't rhyme, lost in the deserts of time. Time waits for no one at all. No, not even you. You thought you'd seen it all before. You really thought you knew. I don't remember what was said in the confusion that night. I wanna know what's on my mind. What's in the future? We could decide that. Time waits for no one, my love. No, not even you. You thought you'd seen it all before. You really thought you knew. Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Tanto sea como observar criaturas gigantes en un lago o luces en el cielo, cosas que nunca antes han sido vistas y que no se entiende qué son, no implica que se dé por admitido que sean alienígenas del espacio exterior que asolan nuestro planeta. El tema es que si no se sabe, no se puede determinar la interpretación de ello. Darlo por sentado es una llamada a la ignorancia. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y al departamento de edición de Frecuencia Cero en la... No, no va más. Los echaron a todos. Pobre Edgardo y Leo. Bueno, no sé, tendrán que buscar algo que hacer. Nunca hicieron nada. El que hace todo el trabajo es Hernán Yunes, por supuesto. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire. Hernán Yunes. El único operador con locutora. Es una propia, sí, exacto, sí. ¿Usted le paga? No creo. Bueno, más o menos. Dirección general, Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso, aunque hace rato que no hace té ni nada. Lucas, por supuesto, Darwich. Y Javier, que nos cobra lo que Lucas no hace. Al menos. Una realización BEI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. La estamos midiendo desde todos lados con Google Analytics y vemos que entra mucha gente de lugares inusitados. Sí. También estamos en Facebook, Twitter, Flipboard, Tumblr y todos esos lugares a los que Matías no le gusta, ¿no? Será hasta la semana que viene. Chao.